pasado nada me interesa, ya nada quiero yo de esa vida, yo solo quiero vivir para ti. Y la palabra de Jehová escaseaba, no había visión con frecuencia. Hay un ministerio que crece bajo la bendición y santidad de Dios, bendiciendo al pueblo y restaurando los altares caídos. Ministerio Misión Celestial, palabra que te lleva al cielo. Visítenos en la web www.ministeriomisioncelestial.com. Ayúdanos con tus oraciones a seguir llevando el mensaje de Dios. Todo es pasajero, todo es mentira y falsedad. Solo el amor de Cristo es verdadero, solo Él nos puede dar la libertad. Y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No hay diablo ni demonio que pueda destruir la obra del Dios omnipotente. No importa que no sea un templo lujoso donde hay alfombra y aire acondicionado, pero si está la gloria de Jehová. Tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Evangelio con poder. No, esto es serio. Dios ama a los perdidos. Cristo quiere salvarlos. Y la iglesia debe predicar el poderoso mensaje del Evangelio. Pastor, yo nunca en mi iglesia he escuchado esto. Es que tiene que salir corriendo de allá y tienes que oír, ir a donde prediquen palabra de Dios. No importa que no sea un templo lujoso donde hay alfombra y aire acondicionado, pero si está la gloria de Jehová. Evangelio con poder. Al mensaje que yo voy a predicar en esta noche. El mensaje que voy a predicar en esta noche lleva por tema se busca. Ese es el tema del mensaje de esta noche. Se lo voy a volver a repetir para que si no lo escuchó se lo grabe y también los que están escuchando en sus hogares en esta noche. El tema del mensaje es el siguiente: se busca. ¿Qué es lo que se busca? Ya mismo estaba lo que se busca. Alabado sea Dios. En el capítulo 5 del libro de Jeremías, Dios me dio este mensaje en el primer día de un ayuno que hice a Él, pidiéndole por esta campaña o por esta convención y por una campaña que comenzamos el lunes en el pueblo de Santa Isabel. Y ese primer día Dios me dio este mensaje y me dijo: este mensaje lo vas a predicar el viernes por la noche en la convención. Se busca. Gloria a Dios. Capítulo 5 del libro de Jeremías. Verso primero. Dice la palabra de Dios en esta noche: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Recorred, dice la Escritura, las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis qué es lo que Dios está buscando. Un hombre. Hombre. Si hay alguno que practique la justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. Tómese de mano con el que está a su lado en esta noche. Y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Y si usted sabe orar, yo le voy a pedir a usted que usted ore en voz alta. Y que este lugar se llene en esta noche con su oración. Con su oración se va a saturar esta noche en este lugar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi amado. Señor, yo estoy aquí cumpliendo con una inmensa responsabilidad que tú has puesto sobre mis hombros, de dirigirme a esta asamblea por dos noches en disposición del mensaje de tu palabra. Señor, yo siento sobre mi espalda, siento sobre mis hombros el peso de esta inmensa responsabilidad. Yo no estoy aquí para hablar palabras de hombre. Yo quiero que sea tu palabra, palabra viva, palabra de poder, palabra de fuego, palabra de unción, palabra que edifique, palabra que rompa cadenas, que rompa ataduras, palabra que publique libertad a los cautivos en este lugar, en esta noche. ¡Shalom, Soja! Espíritu de Dios, Espíritu Santo, reclamo la presencia tuya en este lugar ahora. La reclamo sobre este altar, la reclamo sobre cada uno de los aquí presentes. Dame la revelación de tu palabra mientras predico, con sabiduría, con entendimiento, pero como espada de dos filos, que traspase cada corazón. Que no se apague la alabanza, Señor, en esta noche, sino que este pueblo pueda continuar alabándote con libertad. Padre, yo tomo autoridad, yo llevo todo pensamiento cautivo a Cristo y reprendo al diablo, reprendo a los demonios, todo poder diabólico que quiera perturbar esta palabra, que he arrepentido ahora y sacado fuera de este lugar. La gloria y la honra es tuya por siempre. Anda, llama. Levante su mano ahora y cierre la gloria. Yo creo que usted puede alabarlo con más volumen de voz en esta noche. Abra su boca, ábrala, ábrala. Que se oiga en todo Puerto Rico. Que se oiga en la República Dominicana. Que se oiga esta alabanza en Vieques. Que se oiga esta alabanza. Aleluya. Aquí el fuego de Dios está noche. Oh, yo lo siento y usted lo siente. Anda, llama, lama, soja, vaya, fácil. Aleluya. Acuérdese que la silla no está en el fuego. Está sentadito donde está, puede alabar y glorificar a Dios en esta noche. A Dios no le va a estar malo que usted alabe, alabado sea Dios. Hay gente que dice, yo no sé por qué esa gente grita tanto si Dios es sordo. Yo les contesto, tampoco parece del corazón, alabado sea Dios. Aleluya. Amados hermanos, la condición en la cual se encontraba el pueblo de Israel era una condición triste y dolorosa. Lo que hace triste y dolorosa la condición de este pueblo es el hecho de saber que habían tenido una experiencia personal con Dios, que podían jactarse, llenarse la boca con los milagros y los prodigios que Dios había realizado a favor de ellos, un pueblo al cual Dios le había hablado y al cual Dios le había dicho: vosotros me seréis mi especial tesoro de entre todas las naciones de la tierra. Un pueblo escogido, señalado por Dios. Habían recibido la ley de Dios. Dios mismo les había dado sacerdotes, profetas, hombres que se encargaran de encaminar a aquel pueblo en un servicio santo y agradable. Pero llegó el momento. El momento que yo llamo el momento triste. Cuando el pueblo se olvida de los mandamientos de Dios. Se olvida de lo que Dios ha hecho. De cómo Dios les habló. De cómo Dios les llamó. Y se envuelven en una vida completamente apartada y alejada de las enseñanzas que Dios les había dado. La condición del pueblo es tan terrible que cuando Dios le habla al profeta Dios le dice al profeta, mira profeta, recorre las calles de Jerusalén. Vete a las plazas. Vete a todos los rincones. Yo quiero que tú me busques un hombre. Hermano, en Jerusalén tenían que haber muchos hombres, ¿no? Pero Dios, para revelarle al profeta la condición del pueblo, le dice, quiero que me busquen muchos, quiero que me busquen uno solo. Entre todos los que hay, búscame a uno. Pero ese uno es especial. Quiero uno que practique la justicia, que busque mi verdad. Y si tú me encuentras ese hombre, yo perdonaré a Jerusalén, alabado sea Dios. Hermano, la tarea era difícil, encontrar a ese hombre. La condición era terrible. El pueblo se había apartado de Dios. Dios mismo testifica contra ellos. En el capítulo 5, verso 2 de Jeremías, dice que juraban falsamente. Alabado sea Dios. Dice que adulteraban, se juntaban en casa de rameras, practicaban la injusticia y robaban. Además de eso, escucha usted las palabras que Dios utiliza para describir la condición de este pueblo. En el capítulo 5, verso 8 de Jeremías, Dios habla a través del profeta y dice, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba por la mujer de su prójimo. ¡Qué comparación más terrible esta! Como caballos bien alimentados, citando la Escritura, capítulo 5, verso 8 de Jeremías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. O sea, que habían descendido a nivel de animales. Su comportamiento, sus actitudes dentro del adulterio, la fornicación, la vida sexual que llenaba su vida, era prácticamente el nivel de un animal. Habían descendido a eso. Estamos hablando de un pueblo que había conocido a Jehová. Jeremías dice en el capítulo 5, verso 5 de su libro, escuché, Jeremías dice, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Jeremías, al mirar la condición del pueblo y al ver que el pueblo estaba enfrentado a ellos, Jeremías toma una decisión. Y Jeremías dice, iré entonces, ya no voy a ir al pueblo, iré entonces a los grandes. A los grandes. Y a los grandes, dijo Jeremías. ¿Quiénes son los grandes? Los grandes son los que están encargados de enseñar al pueblo. Están por encima del pueblo en autoridad. En manifestación de una autoridad que Dios le había dado a él. Y entonces Jeremías dice, iré a los grandes, porque ellos conocen la ley de Dios. No tienen que conocerlos, ellos enseñan. Yo voy a acudir a ellos. Y cuando Jeremías acude a los grandes, se encuentra Jeremías con que los grandes también se habían apartado de Dios y caminaban una vida completamente, aleluya, desagradable ante la presencia de Dios que los había llamado. En el capítulo 6, escuche en el capítulo 6, verso 13 de Jeremías, dice él, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Bueno, Naldo, porque ustedes nos están leyendo las cosas, que yo quiero que ustedes vean el cuadro que había en el pueblo cuando Jehová mandó al profeta a buscar a un hombre. Y ese cuadro tan terrible, él dice, desde el más chico hasta el más grande, aún el profeta y aún el sacerdote, dice él, todos son engañadores. Pues, a un pueblo así, sumido en una condición tan terrible, al cual Jeremías les habla, en el capítulo 6, verso 16 de su libro, y le dice, así dijo Jehová, parados en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, alabado la Virgen esta noche. Oh, glorificado sea el Señor. Amados hermanos, la condición es tan terrible. El caso es tan real. Y al mismo tiempo, habiendo pasado ya cientos de años, parece como si estuviéramos viviendo el presente. Parece como si estuviéramos retratando un cuadro de algo que viene carcomiendo nuestra sociedad desde hace ya mucho tiempo, alabado sea Dios. De cómo el pueblo se aparta, cómo el pueblo se aleja, cómo el pueblo va corriendo detrás de aquellas cosas que antes no se podía correr detrás de ellas, alabado sea Dios. Y voy encontrando dentro de este encuentro personal con Dios, que Dios se para también en este siglo XX y dice: Jehová, con su Espíritu Santo, yo quiero que ahora, al final de los tiempos, también me busquen un hombre, alabado sea el Señor. Se busca un hombre. Espero aquí, en esta noche, en este tabernáculo y en esta convención, espero encontrar más que un hombre. Espero encontrar muchos hombres y mujeres como los que Dios está buscando en esta noche. Alabado sea Dios. Porque en todos los tiempos Dios se buscó un hombre. Dios se buscó a alguien. La Biblia relata en el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes que la condición del pueblo había descendido a una cosa tan terrible. El pueblo había levantado Baales y había comenzado a orar imágenes, y el pueblo había comenzado a orar a Baal y a las imágenes caseras. Relata el capítulo 17 de Primera de Reyes que apareció en escena un hombre, no un hombre cualquiera, un hombre como los que Dios busca, un hombre que practicaba la justicia y que amaba la verdad de Jehová. Alabado sea Dios en esta noche. Y ese hombre tiene una palabra que lo describe, que es importante dentro de este mensaje de esta noche. Esa palabra es celo. Celo. Celo. Elías, el profeta, le habló a Jehová y le dijo: Jehová, he sentido un vivo celo por Jehová en mi corazón. Alábele en esta noche. Dios dentro del corazón de un hombre es lo que hace la diferencia. Elías se levantó con un vivo celo de Dios dentro de su ser, y cuando él contempló la nación envuelta en la idolatría, cuando contempló al pueblo adorando a los pajares, cuando contempló aquella nación tan pagana en la cual había subido el pueblo Jezabel y aquel rey llamado Acab, aquel hombre lleno del celo de Dios se apareció ante el rey. Mi hermano, no es fácil hablar de un rey, ¿no? Menos en aquel tiempo que los reyes podían mandar a matar a cualquiera. Pero un hombre con el celo de Dios que apela a darle a los reyes, alabado sea Dios en esta noche. Un hombre que no tiene el celo de Dios lo piensa dos veces. Pero el hombre que tiene el celo de Dios se atreve a irse allá donde están los reyes, como lo hizo Elías. Se paró frente al rey y le dijo: mira, rey, no caerá lluvia sobre esta tierra a menos que no sea con tu palabra. Y fue y se escondió, porque Dios lo escondió en el arroyo de Kerit. De allí lo alimentó. Y de allí lo sacó al año y lo llevó donde había una mujer viuda, en la ciudad de Sarepta, de Sidón, ciudad de donde era oriunda Jezabel. La Biblia dice que acá mandó a buscar a aquel hombre Elías por todos los pueblos, y acá quiso jurar a los reyes que Elías no estaba en la tierra de ellos. Oiga, hermano, qué grande es nuestro Dios, que escondió a Elías en la misma tierra de donde salió aquella mujer llamada Jezabel. Alabado sea el Señor para siempre. Y acá buscando a Elías por todos los contornos, y Elías escondido en la tierra de ellos. Alabado sea Dios. Y mire, hermano, vino palabra de Jehová a Elías, le dice: Elías, ve y muéstrate al rey. Yo quiero que usted entienda esto. Después de 3 años de sequía, de 3 años y medio de sequía, donde la Biblia registra que Jezabel mandó a matar a los profetas de Jehová, Y aquel hombre, mayordomo del rey acá, escondió 100 profetas de 50 en 50 en cuevas y los alimentaba, porque había persecución contra los profetas. No era fácil decirle a un hombre, sal de tu escondite y vete y preséntate ahora delante de la casa. Están persiguiendo a los profetas, ¿no? Lo están matando. Pero un hombre que tiene el cielo de Jehová en su corazón no le tiene miedo a la muerte. Obedece a Dios, alabado sea el Señor para siempre. Hoy en día es mucho miedoso por ahora, no vamos a dejar su mira, hermano. Ha sacado más alma. Sal del hombre de escondite. Se presenta delante del rey. El rey lo mira. Yo creo que el rey estaba temblando, hermano. Lo miró. El rey le dice, ¿por qué tú no eres Israel? Y él le contesta, yo no. Tú y tu mujer son los que turban Israel, apartándolos de Jehová y llevándolos en guía a los Baales. Alabados a Dios. Estaba hablando el hombre que tenía el celo de Jehová metido dentro de su pez. Mira. Reúneme a los profetas de Baal y a Monte Carmel. Vinieron los profetas. Vinieron todo el mundo. Se acercó el pueblo. Oh, Elías le habló. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Si Baal, quita en pos de él. Rápidamente dio una orden. Caigan los bueyes. Aleluya. Caigan leña. Ustedes preparen un sacrificio. Yo voy a preparar el mío. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios. Alabado sea el Señor. El pueblo dijo, está bien. Trajeron los bueyes, los partieron, los pusieron, aleluya. Rápidamente los profetas los pusieron sobre la leña. Comenzaron a clamar, comenzaron a clamar, comenzaron a darse tajos en su cuerpo. La sangre comenzó a chorrear. Aquella gente paralítica allí envuelta en aquella adoración falsa. Después de haberse reído Elías de ellos, viene Elías, prepara, dice la Biblia, que restauró el altar que estaba destruido, porque no puede bajar fuego si el altar está destruido. Para que baje fuego, el altar tiene que ser restaurado y se necesitan hombres celosos de Dios para restaurar el altar siendo destruidos en este tiempo. Aleluya. Se necesitan hombres celosos de Dios que restauren los altares como Elías restauró aquel. Lo restauró, partió al animal, lo puso encima. Jehová sea manifiesto a Israel que yo soy tu siervo y que por mandato tú has hecho todas estas cosas. Envía fuego, dice la Biblia, que le prendió fuego, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió el agua que estaba alrededor de todo aquello. Y mientras aquel fuego ardía sobre el holocausto, el pueblo comenzó a gritar, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Rápidamente, el profeta de Dios dijo, tráiganme a todos los profetas de Baal, que no escape ni uno. Y la Biblia dice que los mató a todos, hermano. Oye, los cogió uno por uno y los mató. ¿No ves quién están vivos? Estaban destruyendo la fe de un pueblo al cual Dios había escogido. Y cuando ese hombre, después, perseguido por Jezabel, no esconderse dentro de una cueva, Jehová se le aparece y le dice, Elías, ¿qué es lo que está pasando? Y Elías le dice, Jehová, he sentido un vivo celo por ti, alabado sea Dios en esta noche, aleluya. Óigame, Dios se llevó a Elías para allá, porque a Dios le gustan los hombres así, que sienten celo por él. Gloria al Señor para siempre. ¿Sabe usted? Una cosa, un día había un hombre comiendo con unos amigos, se llamaba Jehú. De momento, Eliseo, que parece que ya estaba un poco anciano, le habla a uno de los hijos de los profetas y le dice, vete allí donde está Jehú, háblale estas palabras que te digo y derrama este aceite de unción sobre Jehú. Y dice la escritura, que, y el profeta dice, después que hagas eso, sales cogiendo, te vas cogiendo allí. Dejame el aceite y coge. El profeta fue allí. Y buscó al hombre. Y lo encontró. Y lo llamó. Mira, varón, yo quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? Contigo, Jehová. Allá voy. Se lo llevó aparte, rápido. Jehú, así dice Jehová. Yo te ungí a ti como rey sobre Israel, y tú vengarás la sangre de los profetas. Y Jezabel, mujer de acá, derramó el aceite y se fue cogiendo. ¡Aleluya! No le dio tiempo a Jehová de decir ni ay, hermano, alabado sea Dios. Se fue corriendo. Y cuando Jehú entró donde estaban sus amigos, los amigos le dicen, ¿qué te dijo aquel hombre? Y él les contesta, ustedes conocen al hombre y a sus palabras. No, ¿qué te dijo aquel hombre? Aquel hombre me ha dicho que Jehová me ha ungido como rey sobre Israel. Oh, cuando habló estas palabras, sus amigos se levantaron de la silla, se quitaron los mantos, los tiraron al piso y decían, ¡viva Jehú, rey de Israel, alabado sea Dios! Vino el temor de Dios sobre los amigos rápidamente. Se montó en los caballos. Y iba rumbo a donde se encontraba el rey. Y se encuentra en el camino con un amigo. Escuchen. Le dice el amigo, ¿es tu corazón tan recto como el mío? El amigo le contesta, sí que lo es. Y él le dice, sí lo es. Dame la mano. Se dan la mano, lo sube a su montura, a su caballo. Y le dice, ven conmigo para que veas el celo que tengo por Jehová. Anda, Sofía, la masada, sola. Hermano, Jehú le dice un hombre así. Jehú le dice a este hombre, ven conmigo y te mostraré el celo que tengo por Jehová. Lo montó, siguió hacia aquel lugar a un galopar incesante. Cuando va llegando a donde se encuentra la ciudad del rey, el que está mirando en la muralla dice, viene un hombre. El rey dice, ¿quién es? No le conozco. Envíale un mensajero. Sale un mensajero hacia allá. El mensajero llega hasta allí y dice, Jehú, ¿vienes en paz? Y Jehú le dice, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vente conmigo, sígueme. Y el que estaba mirando en la muralla dijo, el mensajero llegó hasta donde estaban ellos. Pero no mira hacia atrás, está con ellos. El rey le dice, mira otro mensajero. Sale el segundo mensajero. Cuando llega hasta donde está Jehú, le dice, Jehú, ¿vienes en son de paz? Jehú le contesta, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vente aquí, sígueme. Y a él. Entonces, el que está en la muralla dice, el segundo llegó, pero no mira. Se viene con el cruce, viene. Envíale el tercero. Sale el tercer mensajero. Cuando llega allí, lo mira y le dice, Jehú, ¿vienes en paz? Y Jehú le contesta, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Únete a mí, sígueme. El que está en la muralla ya está temblando. Y dice, también el tercero llegó, pero no regresa. El rey dice, sígueme, no madura. Y se le entilla al rey de la madura. Y sale el rey hacia allá. Y cuando ve que es Jehú, le dice, Jehú, tú vienes en son de paz. Y Jehú le contesta, ¿qué paz ni paz? Si tú has llevado el pueblo a adorar a los males, alabado sea Dios en esta noche. ¡Hasta la masiva, Sabia! ¡Qué paz suele tener un hombre! ¡Anda, Sachina Lama Soja! ¡Oh, a seis! ¡Qué paz puede tener un hombre que lleva el pueblo a los bares! ¡No hay paz! Aquel hombre rápidamente miró hacia atrás y dijo, ¡traición, traición! Jehú, dice la Biblia, que empuñó su arco, lanzó una flecha y traspasó al rey de mató. ¿Sabe usted por qué? Jehú dijo, ven conmigo. Yo te mostraré el celo que tengo por Jehová. Entró en la ciudad. Y cuando llegó a la ciudad dijo, yo voy a ser el rey que mejor le voy a servir a Baal. Dijo Jehú, seré el rey que mejor le voy a servir a Baal. Proclamen día para Baal. Tráigame en todos los sacerdotes de Baal porque voy a celebrar un sacrificio a Baal como jamás se ha visto en esta tierra. Óigame, rápidamente prepararon el lugar. Vinieron los profetas de Baal de todos los lugares donde estaban, hermano. Vinieron hasta acá, entraron allí. Y cuando los sacerdotes de Baal están ofreciendo el sacrificio, Jehú dice a sus hombres, cada uno de los que están allí les pertenece a ustedes. Si alguno escapa con vida, el que lo deje escapar pagará con la de él. Porque yo estoy demostrando el celo que tengo por Jehová, alabado sea Dios. Entran aquellos hombres allí, matan el mar, mataron todos los profetas de Baal. Sale Jehú nuevamente en su caballo. Y cuando va llegando a la ciudad, le es avisado a una mujer pagana, madre de la idolatría en Israel. mujer rápidamente corrió al cuarto. Buscó todas sus cosas. Tengo el pasado, nada me interesa. Ya nada quiero yo de esa vida. Yo solo quiero vivir para... Y la palabra de Jehová escaseaba. No había visión con frecuencia. Hay un ministerio que crece bajo la bendición y santidad de Dios, bendiciendo al pueblo y restaurando los altares caídos. Ministerio Misión Celestial, palabra que te lleva al cielo. Visítenos en la web www.ministeriomisioncelestial.com. Ayúdanos con tus oraciones a seguir llevando el mensaje de Dios. Todo es pasajero, todo es mentira y falsedad. Solo el amor de Cristo es verdadero, solo Él nos puede dar la vida. Por ahí viene Jehová. La mujer rápidamente corrió al cuarto. Buscó todas sus cosas. Se paró, yo no sé si tenía espejo o no lo tenía, pero algo tenía que usar para arreglarse. Y empezó a sacarse las cejas. Después cogió la pintura. Se embarró la cara de pintura, la vamos a ir para siempre. ¡Alábalo que él vive! ¡Alábalo que él vive! ¡Vea la villa que usted va a encontrar ahí! Esta vez fue rápidamente a su cuerpo. Se embarró porque no hubo solo perfección, no usa esa. ¡Aleluya! En un vocabulario que tuvo otra, pero tú no sales. Se embarró. Se oye media burla por la radio. Alabanza a Dios. Pero puede ser que esa palabra le retumbe en los tímpanos a alguien a través de la radio en esta noche. Se embarró. ¡Oh, alaba lo que él vive! Se embarró de pintura esa vez la cara. Y después que se pintó la cara y se pegó la ceja. Y se puso, eso es, mira, eso es Isabel, yo no estoy hablando aquí de otra mujer que no sea Isabel. Se puso como un pequeño monstruo. Isabel salió hacia afuera, hacia el balcón, y cuando Jehová está llegando le dice, le fue bien a mi señor que mató a Henry. Y Jehová la miró, yo creo que cuando la miró se asustó, y dijo, ¿quiénes están conmigo? Y vinieron un grupo de hombres y se pararon al lado de él. Jehová le dice, suban allá arriba y tírenla hacia abajo. Suben aquellos hombres arriba y cogen a aquella mujer embarrada en pintura y la tiran hacia abajo. Y cuando la tiran hacia abajo, Jehová, lleno del celo de Jehová, le pasa por encima con el caballo y la mata, la mano sea. Dios en esta noche. Alabado que él vive. Le pasa por encima con el caballo y manda, mata. Después se va. Y pasado un tiempo, dice Jehú, vaya y entierren a aquella mujer porque es hija del rey. Y cuando llegan allí, solamente encontraron el esqueleto de las manos. El esqueleto. Los perros. Ya está, amasó. Los perros. Se habían comido la cara de la mujer embarrada en pintura llamada Jezabel. Alabado sea Dios en esta noche. Alabado lo que él vive. Era un hombre llamado Jehú, como los que Dios buscaba, que practicaba la justicia, buscaba la verdad y estaba lleno del celo de Jehová. Alabado sea Dios. En una ocasión apareció un hombre sobre esta tierra. No se llamaba Elías. Tampoco se llamaba Jehú, se llamaba Jesucristo. Hombre ese sí que practicaba la justicia y buscaba la verdad. Y un día entró al templo en Jerusalén. Y amados hermanos, contempló a los que vendían en el templo. Y contempló a aquellos que cambiaban en el templo. Dice la Biblia que cogió un fuete, viró las mesas de los cambistas, viró las mesas de los que vendían en el templo, y con aquel fuete comenzó a echar a todo el mundo fuera. Y después dijo, ¡oh, el celo de tu casa me consume! ¡Alabado sea Dios en esta noche! ¡Asumbre! Jesucristo había sido consumido por el celo de Jehová. El celo de tu casa me consume. Mi casa, casa de oración será llamada, dijo, y vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Alabado sea Dios. Oh, amados hermanos, hombre, pero se buscan hombres celosos de Jehová, hombres como Elías, que no pueden soportar cuando el pueblo se hunde en el paganismo, hombres como Jehú, que no puedan soportar al ver la nación que corre detrás de los Baales, hombres como Jesucristo, que se sientan consumidos por el celo de Jehová al ver que en la casa de Dios las cosas no caminan como tienen que caminar. Alabado sea Dios para siempre, aleluya. Se buscan hombres celosos de Jehová, hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, que arda en ellos el fuego de Dios como un horno, y que arda de tal forma que bajo el celo de Jehová se conviertan en los que defienden la sana doctrina del Evangelio, para que no sea pisoteada por aquellos que el diablo quiere utilizar. Cosa tan azorada, ¿sabes? En un tiempo como este, cuando líderes cristianos dentro de este país se han hecho amigos del Papa de Roma y de la Iglesia Católica, se convierten en ecumenistas, se buscan hombres llenos del celo de Jehová, alabado sea Dios. Se buscan hombres llenos del celo de Jehová cuando hay algunos que quieren enseñarle a otros de que darse un trago de licor no es malo. Miren, bueno, escuchen esto. Yo fui a predicar a la República de Argentina y yo oigo mucho una palabra por ahí que se llama costumbre, costumbre. La costumbre de los pueblos, ¿verdad? Cuando yo fui hacia Argentina, me encontré con que ellos tenían allí algo que era una costumbre en medio de ellos. ¿Qué era? Bueno, a la hora de comer, se sientan con una botella de vino al lado. Es una costumbre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted? No, la cosa es que ahí me dijeron que algunos predicadores puertorriqueños fueron allí, se sentaron a y tomaron el vino con ellos. Participaron de la costumbre. Parece que hay predicadores puertorriqueños que tienen malas costumbres que aquí en Puerto Rico. No las sacan para afuera, pero cuando van a otros lugares y las pueden sacar para afuera, y se tienen que dar el palito de ron, se lo dan también a la base de Dios en esta noche. ¡Alabe lo que vive, alabe! ¿Usted no se dio cuenta de que mucha gente recibió llamado para Los Ángeles cuando estaban las Olimpiadas en pleno apogeo? No se me calle nadie ahora, ¿qué está pasando? Mira, hermano, y yo sí me senté en una mesa que me invitaron a comer los hermanos cristianos, ¿eh? Y vinieron y trajeron la botella de vino y la pusieron en el centro de la mesa. Y yo lo miré así de reojo y yo dije al Señor, ¿esto cómo que están? No me digas tú a mí que esta gente va a comer aquí. Oiga, mi mami, abrieron la botella y se sirvió todo el mundo. Y cuando me iban a seguir a mí, yo dije, no paso. Declino. Alabado Dios. Mira, hermano, escucha esto. Y ponte a tomar de la botella de vino y a tomar, y a tomar, y a tomar. Y se acabó la botella de vino, trajeron y pusieron otra. Y a tomar, y a tomar. Y había uno gordito allí que era el que más tomaba, la voz salió para siempre, aleluya. Óigame, y de momento el gordito comenzó a hacer chiste. Y yo le dije, esto como está poniendo feo. Y siguió haciendo chiste el gordito. Y yo le dije, el gordito como que con el vino la lengua se le está poniendo resbalosa, la voz salió para siempre. Y se puso colorado el gordito. Y cuando el gordito se puso colorado, yo dije, este hombre está borracho. Yo dije, Señor, pero si está borracho. Señor, pero espérate, mira, Señor, yo he escuchado por ahí que las costumbres del pueblo hay que respetarlas, pero tu palabra me enseña a mí que los borrachos no entran. A mí no me importa si es una costumbre o no, una costumbre. Lo que yo sé es que la Biblia mía y la de ellos dice que los borrachos no entran, eso está ahí, yo no lo puedo borrar de ahí. ¡Alabado a Dios! Mi hermano, el celo de Jehová me consumió. Me estoy suelto, busqué la Biblia. Preparé un mensaje, lloré, gemí, pedí que este mensaje salga con autoridad. Yo no quiero hacerle daño a nadie, yo solamente quiero enseñar tu palabra en este lugar. Y cuando me entregaron la parte para predicar aquella noche, cogí la palabra. Bajo el celo de Jehová dije, yo sé que ustedes tienen una costumbre. Y yo sé que es una costumbre entre ustedes tomarse un palito de vino entre las comidas. Pero me he dado cuenta que la tal costumbre se ha convertido en una mala costumbre, porque en el palito se dan muchos palitos y se tiran borrachos encima de la mesa y la Biblia dice que los borrachos entrarán al reino de los cielos. ¡Aleluya! ¡Oh, amados hermanos! Aquella noche contemplé como hermanos amados, a quienes aman, aquellos me aman a mí, hermanos amados argentinos, pasaban al altar llorando, diciéndole: Señor, se acabó la costumbre de la vida. Cuando terminó el culto, venían donde mí y me decían: hermano Nando, nadie nos había predicado eso. Ahí fue que me dijeron: si usted supiera que habían venido predicadores de Puerto Rico aquí y habían tomado vino con nosotros. Pero el hermano Naldo no tomó vino con ellos. El hermano Naldo le enseña que sea vino, sea ron, si tiene licor, si tiene el grado de alcohol que puede emborrachar a una persona, está mal. Y el cristiano lleno del Espíritu de Dios no puede hacerlo. Hermano, mire, no lo tomaron más. Oye, escuché esto. Fui a predicar otra república. Me invitan a entrar en mi iglesia para predicar en una escuela bíblica. Y cuando voy entrando por la escuela bíblica, tengo que dar estos testimonios porque este mensaje ustedes lo tienen que entender bien esta noche. Cuando voy entrando por la escuela bíblica, la voy, me encuentro con una muchacha en unos hot pants dándole clase a los niños. ¿Sabes lo que son unos pan, verdad? Son unos pantalones calientes. Porque son bien cortitos y bien ajustados. Y allí estaba aquella muchacha dándole estrella a los niños en hot pan. Salí para afuera y miré el nombre de nuevo. Iglesia Pentecostal, y decía el nombre que no lo voy a decir. Ay, Señor, si estás mal, Y yo le digo: ¿es iglesia pentecostal, fulano de tal? Y ella dice: si esta misma es, usted es el hermano que viene a predicarlo. Ella, yo le digo: ¡ay! ¡Acá, hermano, entré! Cuando entré, me encontré con una iglesia que estaba al revés. Mire, allí, hermano, tenía el pelo cortado, estilo varón. Y todos los paeles tenían el pelo largo, estilo mujer. Estaban al revés. Aparte, que también tenían el embarre de Jezabel. Yo miré, te intenté, me arrodillé y sinceramente, hermano, dije: Señor, ¿por qué me mandaste aquí? Tú te equivocas conmigo. Mira, una muchacha dando espera horrible en Jospan. Todas las mujeres con el pelo cortado, todos los varones, todos los varones con el pelo largo. Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿por qué tenía que ser yo y no otro? Mira, Señor, te voy a decir una cosa. Hermano, el cero de Jehová se metió dentro de mí. Alabado sea Dios, aleluya. Alabado que vive. Yo dije: mira, Señor, te voy a decir una cosa. Yo cuando me paré ahí, yo le voy a mandar a donde está. Porque yo no soporto eso. Tú me metiste en este lío a mí, Señor. No sé por qué lo hiciste. Pero cuando yo me paré ahí, yo sé que no pasan 5 minutos que me quiten el micrófono, porque yo les voy a hablar la verdad de tu palabra. Hermano, pero ¿cómo? Anda, chama, sai. ¿Cómo yo voy a llegar a un lugar en esa condición y me voy a comportar como si no pasara nada? Si yo hago eso, yo soy digno de ser llamado siervo de Jehová. Alabado sea Dios. Mira, hermano. Cuando empezaron a tocar el de la batería, tenía el pelo por acá por el hombro, y bueno, la cosa terrible allí. Y entonces después, tenemos un pantalón puertorriqueño que nos pusiste, vamos a entregarle la parte. Yo pasé al frente rápidamente, bien serio. Yo digo: que Dios le bendiga a todos en esta mañana. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si viviste en Cristo, la criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son esas barbas. Se puede intentar, hermano, y la oración la dejo para después del mensaje. Amados hermanos, empezaré diciéndoles que estoy asombrado. Quiero decirles que a ustedes de pentecostales solamente les queda el nombre. Shalama Fox. Organizaciones religiosas de nuestra gente sean hombres con el celo de Dios. Hay organizaciones que se levantaron hace años atrás, escúcheme, que se levantaron hace años atrás bajo un fundamento doctrinal bíblico terrible, un fundamento que muchos cuando tocaban que este fundamento eran desmenuzados. Entonces comenzaron a colarse dentro de esas organizaciones hombres que tenían, aleluya, que no sentían un vivo celo de Jehová. Cuando llegaban las convenciones, comenzaron a presentar mociones y comenzaron a presentar resolución y comenzaron a cambiar el fundamento sobre el cual se había levantado la organización. El fundamento final comenzó a cambiar, comenzaron a cambiar las cosas. ¿Sabe usted por qué? Hay que cambiar esto. Porque con este reglamento y con esta norma que está aquí, hay algunas iglesias por ahí que no pueden entrar en esta cantina. ¿Alabe lo que vive? Y entonces, hay que cambiar esto, porque si quitamos esto, otras iglesias pueden entrar en nuestro cantina. hay que quitar esto otro, hay que quitar esto, otras iglesias pueden entrar en ese concilio. Y comenzaron a cambiar el fundamento final sobre el cual se habían levantado, porque querían engrandecerse, querían tener muchas iglesias, muchas congregaciones, querían ser muchos, y por querer ser muchos, se fue el celo de Jehová, alabado sea Dios. Importante en este tiempo en el que estamos viviendo. Si yo estoy predicando en esta noche, en una convención, estoy hablando de una asamblea, y estoy ciertamente bien reconocido en mi corazón de que estoy rodeado por hombres que están llenos del Espíritu de Dios, y a esos hombres yo les digo, no cambiemos el fundamento final bajo el cual se ha levantado la organización. No, es que quiere entrar gente por ahí, gente por la vida santa. Vamos a ser hombres celosos de Jehová, alabado sea Dios. ¡Aleluya! Se necesitan pastores celosos de Jehová, celosos de la doctrina y de la enseñanza bíblica, que no suban a cualquiera al altar. ¡Oh! Puerto Rico está siendo invadido por gente ajena a la sana enseñanza de la palabra de Dios. Las agrupaciones de rock and roll que han llegado a los Estados Unidos, ahora también quieren llegar a Puerto Rico. Ahora ver lo que dice. Dijo un grupo de jóvenes, voy a levantar una agrupación de rock and roll para ganarme a los rockeros. Entonces yo tendré que ser, que volver a ser adicto para ganarme a los adictos. Tendré yo que volver a ser alcohólico para ganarme a los alcohólicos. Tendrá que la que había sido ramera, volver al ramerismo para ganarse las rameras. Esta idea es una idea floja. Dios no necesita que yo me convierta a los del mundo para que las almas se salven. Las almas no se convierten por mí. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si no le estado por el Padre, alabado sea el Señor en esta noche. ¡A su nombre! ¡Oh, machacada, machanda, la masoja, calla! Oh, mire, hermano, yo siento a Dios, yo siento una cosa terrible en este altar, en esta noche. ¡Hombres! ¡Hombres que las melenas se pasan de los hombros! Ahora sí, todavía estamos en el aire. Gloria al Señor para siempre. Todavía. Alabado sea Dios. Seguimos por ahí hasta donde nos dejen. Alabado sea Cristo. Allí está mi gran amigo y hermano. ¡Hombres melenudos! ¿No quieren cristianos? Con una barba, hermano, que le llega a la mitad del pecho. Yo sé que hay muchos que no han llegado a través de la radio. Y que hay compañeros evangelistas que dirán, el hermano Naldo se está haciendo un daño grande esta noche. El hermano Naldo se está haciendo un daño grande a su ministerio. Al hermano Naldo se le van a cerrar las puertas. ¡Oh! Yo le dije eso al Señor. Hace unos días atrás en el ayuno. Señor, tú sabes que el viernes el culto va a salir por la radio. Si predico esto, se me pueden cerrar algunas puertas. Y el Señor me dijo, ¿qué puerta? Mira, mi hijo, yo pongo delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Alabado sea Dios. ¡A su nombre! Por eso hablo sin temor en esta noche y hablo con la autoridad que el Espíritu Santo de Dios te da. Porque no hay hombre que se pueda parar el camino. Conmigo va el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vienen agrupaciones de los Estados Unidos. Galgudos, melenudos, roqueros. Y hay gente ministrando en los altares en este tiempo que no tienen celo de Dios en el corazón. Lo primero que hacen es que van y los invitan. Miren, en esta iglesia, se van a la iglesia, supuestamente que se encuentran en el altar. ¿Pero qué? ¿Alguno? ¿Alguno? ¿A dónde el bebé? Una música, hermano, que es un pescado en el infiel. La música no es de Dios. Y después, cuando se van los roqueros, la juventud de la iglesia se pone roquera. Los jóvenes se les ha caído largo y empiezan a dejarse la barba. Y entonces yo dicen, ay, pero ¿qué pasará con mi juventud? Mi juventud se me está dañando. No es que la juventud se te está dañando, hermano, compañero, para la radio, vea. No es que se te está dañando, es que la dañaste. Alábalo, que es Dios. Alábalo, que es Dios. Porque no fue la persona que tuvo esa compasión de otra forma, fuiste tú. Alábalo, no se me calle más. Y entonces la responsabilidad la queremos tirar sobre el pueblo. La responsabilidad la queremos tirar sobre el pueblo. Y mira lo que escucha esto siempre lo digo en el ayuno. Yo estaba hablando, señor, pero ¿por qué se oye por la radio en este tiempo tanto mensaje para las iglesias, pero tanto mensaje también para el pastorado y los líderes conciliares? Señor, yo siempre he creído que la radio eso no debe de salir así. Le digo yo al Señor, y el Señor me dijo, mira mis hijos, se acabaron ya los tiempos en los cuales los mensajes eran todos para allá, y para acá nada, no. Ahora la palabra a mi siervo viene barriendo de arriba hacia abajo, porque yo vengo pronto, alabado sea Dios en esta noche. ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Y como Cristo viene, ahora la palabra no solamente va para los laicos, ahora la palabra va para el líder conciliar, va para el evangelista, para el misionero, para los pastores, para todo el mundo, porque Dios quiere que tengamos el cielo de Jehová. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Mira, hermano, gloria a Dios para siempre. Ya estoy terminando yo. Oye, ya estoy acabando. Sigo. Gloria a Dios en esta noche. Escuche, voy a terminar ya. Le voy a leer un versículo. En el libro de San Judas, en el verso que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Como cuando yo leí esta escritura, el Señor me dijo, eso es para ahora. Yo quiero que tú hagas ese llamado en ese altar. Yo quiero que tú le digas que van a escuchar dentro del tabernáculo de los jóvenes cristianos. Yo quiero que tú le digas, están escuchando la radio. Aleluya. Ha llegado la hora de contender ardientemente con la fe que nos ha sido dada. Alabado sea Dios. Gente celosa de Jehová. Ministro celoso de Jehová. Celoso de la sana doctrina. A su iglesia llega una persona que no oye la palabra, ¿por qué usted le va a dar al altar? Usted no sabe que cuando usted le da al altar a una persona que no oye la palabra, usted me entiende lo que yo le quiero decir esta noche, que no vive esta doctrina sana en la cual hemos sido criados. Si usted le da al altar a esa persona y esa persona se para en su altar y toma parte y habla, usted le está diciendo a su iglesia que eso no está bien. Porque la iglesia entiende que el altar es para gente que está bien en la presencia de Dios. Usted dejara un merenú, usted está diciendo a la iglesia que se merece está bien. ¿Y se puede entender? ¿Que sube al altar una mujer con el pelo recortado como si fuera un macho? Usted le está diciendo a las hermanas de su iglesia que se puede entender, que sube al altar esta mujer y le dio pal. Alabe lo que él dice. Si usted sube al altar de su iglesia, una mujer embarra en pintura, usted está diciendo a las hermanas de su iglesia, quieren embarrar en pintura. Yo sé que esa palabra se oye un poquito groserita, ¿verdad? Ah, alabamos a Dios, pero es la que quiero usar esta noche. Cristo reina. Si usted sube una mujer hacia el altar, usted está dejando ver a las hermanas de su iglesia. ¿Qué es lo que usted le está diciendo? Usted le está mandando un mensaje. Embarra en pintura. Está malo, mire, yo acabo de subir a esta hermana aquí al altar, no se lo dice con la boca, pero se lo está diciendo con el ejemplo. Y entonces cuando usted viene a ver, tiene las hermanas de la iglesia envueltas en eso. La presidencia de la sociedad me envuelve en eso. Hasta sus hijos, hijas, también se envuelven en eso. Y después usted dice, ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que no tuviste celo de Jehová en tu corazón. Y como no tuviste celo en tu corazón, el mundo se metió dentro de la iglesia. ¡A su nombre! ¡A su nombre! No, hermanos, no. Jeremías recibió el mandato de Dios. Recorred las calles de Jerusalén. Y para informaos. Busca. ¡Para el hombre! Castigue la justicia. Que busca verdad. Si encuentras Jeremías, yo la perdonaría. Alabanza a Dios para siempre. ¡Hasta la mataja, ojalá! ¡Si hay que los Jehová, entonces hay santidad en la iglesia! ¡Si hay que los Jehová, la iglesia se limpia! ¡Si hay que los Jehová, la iglesia se purifica! ¡Si hay que los Jehová, la iglesia se llena! ¡Si hay que los Jehová, Espíritu de Dios llega a la iglesia! ¡Oh! ¡Alaba lo que él vive! ¡A su nombre! ¡Ponte de pie en esta noche! Aquí. ¡Una masa! ¡Que el Espíritu Santo está visitando la convención del Concilio de Iglesia Independiente! Nosotros estamos para vivir en la vida antigua. Esto dice los principios de nuestra organización. Y queremos revivir el principio de la Iglesia Primitiva. Y esta noche, aquí decía que tenemos que reír muchas cosas. A mí no me toca aquí llamar. Hay otra persona que está en este llamado. Mire, usted no piense si usted pasó ayer o no pasó. Aunque usted haya pasado. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero que su fin es camino de muerte. Dios abre una puerta para ti. Iglesia, el buen samaritano, con una visión clara, la salvación de las almas, y predicando el evangelio de la senda antigua. Te invitamos para que te acerques, porque el Señor Jesús te llama. Queremos que te reconcilies y te entregues al Maestro. Hay una bendición que te espera. Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Y del mundo estás cansado ya. Si estás cansado de sufrir y llorar, si sientes que las cosas no tienen solución, detente en esta hora y haz un stop. Y acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y entrégale tu corazón. Y deja que el Maestro guíe tu vida. Te invitamos para que te acerques a tu iglesia, el buen samaritano. Queremos orar por ti. Ven con tu familia. Te esperamos. Dios tiene una respuesta para tu vida. Encontré una paz, una hermosa paz. Encontré un amor, qué infinito amor. Encontré un agua. En lo pasado nada me interesa, ya nada quiero yo de esa vida. Yo solo quiero vivir para ti. Y la palabra de Jehová escaseaba. No había visión con frecuencia. Hay un ministerio que crece bajo la bendición y santidad de Dios, bendiciendo al pueblo y restaurando los altares caídos. Ministerio Misión Celestial, palabra que te lleva al cielo. Visítenos en la web www.ministeriomisioncelestial.com. Ayúdanos con tus oraciones a seguir llevando el mensaje de Dios. Todo es pasajero, todo es mentira y falsedad. El amor de Cristo es verdadero, solo Él nos puede dar la libertad.